Sección 5 de Canciones 1921-1924 de Federico García Lorca. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Tres retratos con sombra. Verlaine. La canción que nunca diré se ha dormido en mis labios. La canción que nunca diré. Sobre las madreselvas había una luciérnaga y la luna picaba con un rayo en el agua. Entonces yo soñé la canción que nunca diré. Canción llena de labios y de cauces lejanos. Canción llena de horas perdidas en la sombra. Canción de estrella viva sobre un perpetuo día. Baco. Verde rumor intacto, la higuera me tiende sus brazos. Como una pantera, su sombra acecha mi lírica sombra. La luna cuenta a los perros, se equivoca y empieza de nuevo. Ayer, mañana, negro y verde, rondas mi cerco de laureles. ¿Quién te querría como yo si me cambiaras el corazón? Y la higuera me grita y avanza terrible y multiplicada. Juan Ramón Jiménez. En el blanco infinito, nieve, nardo y salina perdió su fantasía. El color blanco anda sobre una muda alfombra de plumas de paloma. Sin ojos ni ademán, inmóvil sufre un sueño, pero tiembla por dentro. En el blanco infinito, qué pura y larga herida dejó su fantasía. En el blanco infinito, nieve, nardo, salina. Venus, así te vi. La joven muerta en la concha de la cama, desnuda de flor y brisa, surgía en la luz perenne. Quedaba el mundo, lirio de algodón y sombra, asomado a los cristales, viendo el tránsito infinito. La joven muerta surcaba el amor por dentro. Entre la espuma de las sábanas se perdía su cabellera. Debussy. Mi sombra va silenciosa por el agua de la acequia. Por mi sombra están las ranas privadas de las estrellas. La sombra manda a mi cuerpo reflejos de cosas quietas. Mi sombra va como inmenso cínife color violeta. 100 grillos quieren dorar la luz de la cañavera. Una luz nace en mi pecho, reflejado de la acequia. Narciso. Niño, que te vas a caer al río. En lo hondo hay una rosa y en la rosa hay otro río. Mira aquel pájaro, mira aquel pájaro amarillo. Se me han caído los ojos dentro del agua. Dios mío, que se resbala, muchacho. Y en la rosa estoy yo mismo. Cuando se perdió en el agua, comprendí, pero no explico. Fin de la sección 5.